Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hoy comparto con ustedes una excelente nota que ilustra la tapa de la última edición de la revista Acción, la publicación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, una nota que lleva por título Entre el ajuste y el mercado, un análisis de la política cultural de Cambiemos. Y dice el copete, como anticipo del contenido del texto, recortes presupuestarios, mercantilización y vaciamiento parecen ser los ejes de una gestión que es cuestionada por artistas e intelectuales, mientras la crisis restringe el acceso a los bienes culturales y pone en riesgo la supervivencia de espacios independientes. Balance, críticas y resistencias. Y entrando de lleno al contenido de la nota, comienza diciendo que la degradación del Ministerio de Cultura, el cierre de salas y espacios, la reducción de los presupuestos y el arancelamiento de actividades son las expresiones más visibles. La cultura atraviesa en la Argentina una crisis tan profunda como la que afecta al trabajo, la salud y la educación, y quizás más pronunciada desde el momento en que suele ser una prioridad en los llamados ajustes de la economía. Imaginar el futuro cuando se trata de asegurar la supervivencia parece una utopía, pero la resistencia al modelo neoliberal tiene múltiples voces en la creación artística y en ellas se encuentran también las ideas y los interrogantes para pensar otras políticas. Para Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, la degradación del Ministerio de Cultura a Secretaría es un símbolo del desprecio a la cultura del país y a la posibilidad de articular un proyecto integrador. La decisión del presidente Mauricio Macri, del 3 de septiembre, formó parte del paquete de reducciones exigido por el Fondo Monetario Internacional, pero también revela la continuidad de una política. Se hace difícil definir el plan cultural del gobierno para polemizar con él desde otro enfoque. Lo que hay es una actitud de destrucción de lo realizado no solo durante el kirchnerismo, sino también en décadas de construcción de valores de la cultura nacional que provienen de diversos afluentes, dice el director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos Junio destaca que la reducción y subejecución del presupuesto de cultura y el desguace del ministerio no son medidas coyunturales, sino que responden a un designio del gobierno de Cambiemos. Hay una idea de rediseñar la matriz no solo cultural, sino general del país. El presidente ha dicho que hay que volver a la normalidad. Para ellos, la anormalidad alcanza hasta el primer peronismo, y es también la cultura reivindicativa de izquierda de la primera mitad del siglo XX y de los liberales de fines del siglo XIX, porque están contra la ley 1420 de educación pública y gratuita. Este gobierno nos quiere llevar a una normalidad que niegue toda esa cultura. Esta interesante nota, publicada, como dije al comienzo, por la revista Acción, en su edición de este mes de noviembre, termina diciendo que la conciencia sobre las consecuencias del modelo neoliberal es creciente, pero no se traduce en acciones de unidad. Es lógico, después de la derrota electoral e ideológica de 2015, señala Juan Carlos Junio, pero la dispersión está hoy en mejores condiciones de ser revertida y comienza a crecer la conciencia de que hay que actuar y rápido en defensa de la cultura nacional, de las instituciones, de cada centro cultural, de cada teatro, de cada programa que están dejando sin presupuesto. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, les damos la bienvenida, muy cálida por cierto, a esta nueva edición del programa que conducimos desde siempre. En el noveno año consecutivo, Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Adrián Form. Y les comentamos, yendo a la programación de hoy, que siguen, continúan con entusiasmo los festejos por los 60 años del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hoy vamos a escuchar algunas de las intervenciones de lo que fue la celebración que se llevó a cabo días atrás en Parque Norte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Andrés Seidman nos recuerda cómo fue aquel no al ALCA de hace 13 años y lo compara con nuestra situación actual. Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador nos acercan la experiencia del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, un espacio educativo inclusivo y no excluyente, con orientación en diversidad de género, sexual y cultural. Y vamos a repasar la historia y el presente del escritor cubano Roberto Fernández Retamar ante la presentación de un libro sobre él mismo. Bella persona, por cierto, que estuvo en la Argentina cuando inauguramos el sello editorial Desde la Gente. Uf. De esto hace un cuarto de siglo. Y como siempre vamos a compartir con ustedes información y datos puntuales, concretos, que conviene agendar sobre la economía solidaria. Y Silvia Porritelli nos hace conocer la experiencia de la Cooperativa de Servicios Públicos Villa Guay de la provincia de Entre Ríos. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Hace casi 50 años, la zona productiva del departamento entrerriano de Villa Guay no contaba con energía eléctrica. Fue gracias a la iniciativa de unos 1.000 habitantes que el campo en esa zona de Entre Ríos se iluminó. El acta fundacional de la Cooperativa de Servicios Públicos se firmó el 8 de noviembre de 1970 y 5 años después, una vez tendidas las redes, comenzó a funcionar el suministro en las chacras. Así lo cuenta Sergio Leguizamón, presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Guay. Nuestro servicio recién se puso en marcha, se energizamos las líneas en el año 1976, 5 años después de que se había constituido la cooperativa. Era el servicio eléctrico para 100 familias. 100 usuarios era lo que inició la cooperativa con un tendido de 300 kilómetros de línea. Hoy nuestra cooperativa cuenta con 1.580 kilómetros de líneas rurales y con 1.350 socios de conexiones vigentes en todo el ámbito rural, lo cual significa un usuario cada 1,2 kilómetros de línea. En Entre Ríos, la empresa provincial de energía Enersa suministra el 70% de la electricidad que se consume en la provincia, mientras que las distribuidoras cooperativas abastecen el 30% restante. Pero si se mira la cobertura geográfica, la ecuación es inversa. Enersa cubre el 30% del territorio y las cooperativas llegan al 70% del suelo entrerriano. Esto se debe a que las empresas solidarias extienden sus redes también al ámbito rural. De las 18 cooperativas eléctricas que hay en Entre Ríos, la de Villa Guay es la más pequeña y la única que no brinda servicio en zonas urbanas. Solo abastece al campo. Su presidente se refiere a las características productivas del departamento de Villa Guay. Nuestra cooperativa se caracteriza por ser una de las pocas cooperativas entrerrianas que tiene solamente servicio rural. Somos 100% dirigidas al campo y nuestro departamento es agrícola-ganadero, más ganadero que agrícola porque es uno de los departamentos de la provincia que todavía conservan mucho monte nativo. Geográficamente, el norte del departamento todavía tiene mucho monte nativo y, bueno, agrícola, por el tema se siembra de arroz y, bueno, después soja, trigo, maíz, por supuesto. Bueno, es un departamento mixto. Como contaba recién Sergio Leguizamón, presidente de la cooperativa, que además es productor agropecuario, la entidad tiene un perfil netamente rural, lo que hace que las tareas de mantenimiento no sean sencillas. Es necesario recorrer extensas distancias, ya que los usuarios se encuentran generalmente en sitios a los que solo se accede por largos caminos de tierra. Leguizamón conoce muy bien el territorio, ya que él mismo vive en el campo y debe hacer un trayecto de 22 kilómetros sin asfalto para llegar a la ciudad. Según comenta el dirigente, la tarea se dificulta aún más cuando llueve o hay crecida de los arroyos. Si bien la cooperativa cuenta con un renovado parque automotor, camionetas de doble tracción, camiones con grúa y un tractor, nunca falta la colaboración de un socio que dispone su vehículo o tractor para sortear los recorridos más intrincados y complejos. Yo vivo a 60 kilómetros de la ciudad de Villahuay, en el medio del campo, donde no tenés caminos de mucho acceso, porque cuando llueve nuestro suelo entrerriano es muy agreste. Entonces ahí se valora lo que es tener una cooperativa que llega cuando hay tormentas, cuando hay lluvias, estamos muy alejados de la ciudad. Ahí se valora realmente lo que es tener un servicio eléctrico, vivir en el campo y tener energía eléctrica hoy, yo creo que es fundamental. Y bueno, nosotros a lo largo de estos años nos hemos ocupado del tema. Yo te puedo decir hoy que en nuestra área de concesión tenemos un 97% cubierto de los usuarios. Donde podemos llegar, llegamos y le buscamos la vuelta para que la gente pueda quedarse en el campo, que es lo que es, en definitiva, lo que nosotros apostamos. La función que tenemos como cooperativa de poder llegar, financiarle y que tenga la posibilidad de quedarse en el campo, porque si no, se está despoblando demasiado. En todos lugares pasa lo mismo, ¿no? Generar arraigo a la tierra es uno de los fines que persigue la entidad solidaria. En los últimos años, la cooperativa desarrolló una ardua tarea de ampliación de líneas eléctricas para tratar de cubrir a toda el área rural. Lo que pasa es que cuando vos llegás al campo y entrás, cuando no entra nadie, que entra solamente la cooperativa, y hay un enfermo, vos haces de servicio de ambulancia. Si tenés que llevar un remedio a alguien en el campo que no puede salir, al primero que llamen es a la cooperativa para ver qué posibilidad hay, que si la cooperativa entra a zonas rurales donde por ahí ni siquiera los arroyos te dejan pasar. Pero bueno, ese es el vínculo que tenemos cooperativo-usuario. Tenemos un problema, la gente misma te ayuda, te lleva, te busca un tractor, te saca si te empantanaste. O sea, es como si fuera, como es una empresa de todos, entonces todos colaboramos y todos hacemos para que el trabajo del personal nuestro y que la gente en el campo pueda pasar mejor. Uno no los anota, pero es la función solidaria y social que tenemos. La Cooperativa de Servicios Públicos de Villahuay cuenta actualmente con 1.350 asociados y 1.580 kilómetros de líneas de media tensión, lo que representa una conexión por 1,2 kilómetros de línea. Esta particularidad, como le ocurre al resto de las distribuidoras cooperativas de energía, generan condiciones desiguales de mercado respecto al resto de las prestadoras, ya que estas tienen muchos usuarios y un consumo concentrado, como lo explica el dirigente entrerriano. Hace muchos años en la provincia estamos peleando por un fondo compensador, porque Entre Ríos tiene tarifa única para los urbanos y rurales. Es imposible que no tengamos una diferenciación con los costos que acarrea mantener un servicio rural. Mantener un servicio rural quintuplica los costos en todo sentido, en mantenimiento, en toma de lectura. La ciudad de Villahuay se toma lectura caminando. Nosotros no tenemos manera de hacerlo de esa manera porque tenemos un usuario cada kilómetro coma dos. Eso es costo de reposición de fusibles también, de cambio de postación también, mantener un sistema rural 100%. Hay muchas cooperativas en mi provincia que son mixtas y eso por ahí seguramente ayuda. El caso de nuestra cooperativa, que es muy particular, tenemos costos altísimos de mantenimiento y así todo nos estamos manteniendo y por lo menos podemos decir que estamos bien económicamente, porque seguramente somos muy austeros en las decisiones y en los gastos para poder llegar y estar más o menos bien. Las redes de la cooperativa entrerriana se extienden por 7 distritos del departamento. Por tratarse de una pequeña cooperativa, tanto la gestión institucional como administrativa de la entidad es llevada adelante en conjunto con los integrantes del Consejo de Administración, como lo cuenta Sergio Leguizamón, presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos Villahuay. Entre todos hacemos todo, entonces se nos complica por ahí. Vos imaginate, yo que vivo a 60 kilómetros, allá me tomo todo el día, mi parte agropecuaria tiene que seguir, algo tengo que seguir, y bueno, somos una cooperativa, nosotros somos distintas a las demás entrerrianas, porque somos la única que no tenemos gerente, la maneja el Consejo de Administración, la única. No se da en muchos lugares, entonces yo tuve que aprender un poco de todo, tenés que aprender un poco de todo. A fin de generar una nueva fuente de ingresos y aprovechar los recursos técnicos y humanos existentes, la cooperativa de Villahuay desarrolló un servicio de montaje de líneas eléctricas. Dada la eficiencia demostrada en esta prestación, la entidad ya ejecutó 3 importantes obras para la empresa provincial de energía. Por otro lado, para abaratar costos y reemplazar unos 10.000 postes de madera de toda su traza, construyó una planta donde instalará una fábrica de columnas de hormigón. Otro de los emprendimientos que también está impulsando la entidad, con el objetivo de ofrecer más servicios a sus asociados, es el montaje de un local comercial para la venta de materiales eléctricos y electrodomésticos, entre otros artículos. Por las dificultades económicas que atraviesa el país, el establecimiento todavía no pudo abrir sus puertas. Los miembros del Consejo de Administración confían en que próximamente podrán ponerlo en marcha. Si quiere conocer más sobre la Cooperativa de Servicios Públicos Villa Guay, pueden escribir a, tome nota, COPVIL. COP con 2O, por supuesto, VIL con B corta o con la V, como dicen los españoles, VIL de Villa, ¿verdad? Villa Guay. COPVIL@hotmail.com. O bien pueden comunicarse al teléfono 03455-421509. Se lo repito, 03455-421509. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Hoy a las 5 de la tarde se inaugura una nueva muestra de Arte Correo. Una muestra muy especial en estos tiempos tristes para Brasil y para la región. Cartas para Lula. Se trata de una exposición organizada por la Red de Educadores Populares, AREPA, que presenta una serie de producciones individuales y colectivas de cartas para la libertad, cartas de artistas, cartas como un gesto esperanzador, cartas de milagros, cartas para abrazar y esperar tiempos mejores. El arte correo supone un ejercicio singular. Un remitente suelta su mensaje a múltiples destinatarios. No los conoce. Bajo el sobre blanco con normas de la oficina postal, el lenguaje artístico irrumpe en libre estampida. Así viajan por el territorio numerosas obras bajo la apariencia de simples cartas, mientras se teje una red de arte y libertad que exigen la libertad de Luis Ignacio Lula da Silva, preso político. Pero de esto, ni una palabra a los carteros. La muestra Cartas para Lula puede visitarse de lunes a domingos con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Uno escribe un poema en el agujero del silencio o sobre la algarabía descuidada infantil. Encontré un árbol solo con flor rosada, abriendo su caudal sobre la acera. Tenía la cresta contra la mañana del cielo y era como una mano, era como un pensamiento amigo. Lo poseí con tanta fuerza que nos quedamos aún más solos. El árbol de flor rosada y mi alegría. Pero luego pensé, triste, acaso imposible. Era este príncipe hasta que yo vine, y mis ojos, que atestiguan su perfección, también le dan realidad. Y esta felicidad, mía, a solas, quizás es también imposible. Es como un árbol de flor, sin embargo necesaria, que se desperdicia entre silencio y ruido, inexistiendo tal vez sin el ojo que, al mirarla, alegrándose, la haga de veras. Entonces, uno escribe un poema. Escribe un poema. Escribe un poema. El que escribe un poema, ese u otro, en este caso, es Roberto Fernández Retamar. poeta, claro, pero además doctor en filosofía y letras y en ciencias filológicas. A la hora de autodefinirse, este escritor cubano, nacido en La Habana en junio de 1930, sostuvo: debo decir que tengo una desconfianza enorme sobre lo que un autor pueda decir de sí. Trabado entre modestias y vanidades, que pueden ser lo mismo, y sobre todo impedido insalvablemente de mirarse con los ojos con que los ven, y sobre todo lo verán los otros. Su testimonio solo puede tomarse con las mayores cautelas. No pudiendo entonces contar con su autodefinición, digamos entonces que es un poeta que buscaba su propio lenguaje allá por los años 50, hasta que en la isla sucedió lo que todos sabemos que sucedió. Al decir del propio Retamar, queriendo salir de un ambiente poético enrarecido, di en buscar una poesía que se acercara a la conversión en su idioma, a lo inmediato en sus asuntos, pero no fue sino hasta la Revolución Cubana en 1959 que empecé a trabajar con ese idioma que había intuido, necesitado. La conmoción histórica y psicológica, ¿cómo podría ser de otro modo?, que ha sido, que está siendo este acontecimiento, y la violencia, la inmediatez de las cosas que me rodean, lo explican suficientemente. Lo que uno quisiera es que la poesía, en fin, sea leída como uno leyó la poesía, porque era la vida misma, incandescente. Fernández Retamar fue contemporáneo y cercano tanto a Fidel Castro como al Che Guevara. A la hora de hablar de ellos, el escritor dice que la amistad entre ellos podría resumirse en aquella frase de Aristóteles que asegura que la amistad es un alma que habita dos cuerpos. He repetido mucho esa frase que usted acaba de mencionar de Aristóteles: la amistad es un alma que habita en dos cuerpos. Y yo siempre he visto a Fidel y el Che como una unidad, incluso en la extraordinaria carta de despedida del Che a Fidel, le dice: yo puedo hacer lo que a ti te está impedido, porque Fidel estaba al frente de un país. Le dice cosas extraordinarias: si me llega la hora en otro suelo, mi último pensamiento será para este pueblo y para ti. Nosotros, los sobrevivientes, ¿a quiénes debemos la sobrevida? ¿Quién se murió por mí en la ergástula? ¿Quién recibió la bala mía, la para mí en su corazón? ¿Sobre qué muerto estoy yo vivo, sus huesos quedando en los míos, los ojos que le arrancaron, viendo por la mirada de mi cara y la mano que no es su mano? Que no es ya tampoco la mía, escribiendo palabras rotas, ¿dónde él no está en la sobrevida? El otro, primero de enero de 1959. Cuando murió en un accidente aéreo Camilo Cienfuegos, Fidel, en un discurso muy emocionante, dijo: hay muchos Camilos en el pueblo. Bueno, con mucha esperanza esperamos los nuevos Fidel y los nuevos Che. Yo tengo mucha esperanza en los jóvenes, una certidumbre de que de ellos van a salir nuevo Fidel. Roberto Fernández Retamar, Circunstancias de un poeta, se llama el libro de Sergio Marelli, que tiene el auspicio de la Embajada de Cuba. Los grandes momentos de la vida de Retamar, el rol que jugó en la Revolución Cubana, su larga relación con Fidel Castro, las muchas experiencias compartidas con el Che Guevara, todo está incluido en el libro que se presentará este martes 13 a las 19 horas en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, con entrada libre y gratuita. Roberto Fernández Retamar se presentó muchísimas veces en un espectáculo que realizan con Silvio Rodríguez. Acá un tramo de esos encuentros. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos,

El editorial, como siempre, es muy interesante. Les leo algunos fragmentos. Título: La fuerza de la cooperación. Y comienza diciendo: las preocupaciones del doctor Facundo Manes, destacadísimo neurólogo argentino que dirige el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, trascienden esas disciplinas para proyectarse hacia la suerte y destino de la comunidad, y las expresa en libros, artículos y reportajes. En ellos insiste en que nuestra supervivencia está atada a saber cooperar, trabajar en conjunto, confiar en los demás, y que la ciencia tiene un rol importante que cumplir en torno a cuestiones trascendentes como las que han conducido a tantas crisis y creciente inequidad social. Y se pregunta, ¿por qué entonces, si sabemos que al final las conductas cooperativas y consensuadas van a ser mejor para todos y por ende para cada uno, actuamos de manera egoísta y cortoplacista? En ese convencimiento, Manes afirma que una comunidad se construye sobre la base de la cooperación y la empatía, recomendando que el diseño de políticas públicas debe enfocarse tanto en la administración de los recursos como en los factores psicológicos que potencian o merman la conducta cooperativa. Interesantísima reflexión reflejada en este editorial de La Familia Cooperativa. Muy bueno. Yo voy a compartir una nota de que sale en Noticias Breves, en la revista Acción, en la última revista Acción. Y es prohibido fumigar. Con una medida inédita, la justicia de Entre Ríos prohibió las fumigaciones terrestres con agroquímicos en las cercanías de las escuelas de la provincia. El fallo hizo lugar a un amparo presentado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y el Foro Ecologista de Paraná, y dispuso la prohibición de realizar fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de 1000 metros alrededor de las escuelas rurales y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de 3000 metros. Además, suspende las fumigaciones en horario de clases a cualquier distancia de las escuelas y ordena al Estado a realizar, en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento en la prevención de daños y en implantar en el plazo de 2 años barreras arbóreas a 150 metros alrededor de todas las escuelas rurales. Desde la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos, celebraron la resolución e instaron al Poder Legislativo entrerriano a declarar la emergencia sanitaria y ambiental en la provincia y a seguir fortaleciendo la lucha por una vida sin agrotóxicos y con soberanía alimentaria. Excelente, excelente disposición. La verdad que sí. Desde la gente. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Tiempo de análisis. Está con nosotros, lo esperábamos ansiosamente, Andrés Zeyman, nuestro columnista especializado. Como ustedes saben, mientras dure la ausencia de Ana Grondona, que también es nuestra columnista especializada, Andrés se ocupa de esos temas que requieren un análisis particular, profundo, desde una mirada de analista político y sociológico. Y hoy se va a referir a un aniversario muy importante que quizás alguno de nosotros nos va a hacer emocionar, pero dejemos que Andrés nos lo cuente y lo compartiremos. Bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes, con las oyentes, los oyentes, y les agradezco también porque me ayuda a estar aquí, distraerme, ya que hoy a la tarde vamos a estar muy apasionados seguramente con el River Boca, así que bueno, por un ratito por lo menos pensar en otra cosa, ¿no? Mientras se hace la hora del partido. ¿Vos tenés la franja así o así? Yo tengo la franja así. Ah, bueno. Ya sabes bueno, a cuál bueno. me refiero. Uy, bueno. Así que no, los dejamos con la incógnita. Ah, bueno, bueno. Manos, sí, como desde quiera. El hombro izquierdo hasta el riñón derecho. Ah, perfecto, así. Perfecto. Así es, exactamente. Pero bueno, como decías, Edgardo, recién vamos a tratar de referirnos porque el lunes pasado se cumplió un nuevo aniversario de aquel no al ALCA, del 5 de noviembre del 2005. Ustedes saben que el periodista Rodolfo Walsh dijo alguna vez lo siguiente. Lo cito textual. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. Cierro ahí la cita. Bien vale entonces hacer un poco de historia el día de hoy y recordar con nuestra memoria algunos hechos que quizás nos puedan brindar algunos elementos para reflexionar sobre nuestro presente. Como decía antes, la semana que pasó, más exactamente el pasado lunes 5 de noviembre, se cumplió un nuevo aniversario de aquella cumbre realizada en Mar del Plata, en la que Néstor Kirchner, Luis Ignacio Lula da Silva y Hugo Chávez unieron voluntades y le dijeron no al proyecto del Área de Libre Comercio para las Américas que proyectaba Estados Unidos para nuestra región. Podemos recordar entonces la célebre frase de Hugo Chávez en el Estadio Olímpico de Mar del Plata, que ha pasado de la historia. ¡Alca, alca, al carajo! Aquella gesta del no al alca nos invita a pensar sobre la actualidad de nuestra región, América Latina. Néstor y Chávez ya no están, mientras que Lula se encuentra injustamente preso. Pero eso no quiere decir que no hayan sembrado una semilla en América Latina. Hagamos entonces un poco de historia. Si nos remontamos a los años 60 y 70, es decir, al ciclo de avance popular anterior al de los primeros 15 años del siglo XXI, podemos observar que aquella experiencia que resultó el faro de la emancipación para la región fue la Revolución Cubana. Hablamos de un movimiento que emprendió una insurrección armada en la Sierra Maestra de Cuba y cuyo método de la guerra de guerrillas, tal como la denominara Ernesto Che Guevara, se convirtió después de 1959 en un camino a imitar por las fuerzas populares del resto de América Latina. Hay una notable excepción en esos años 60 y 70. Fue sin dudas la vía chilena al socialismo, liderada por Salvador Allende, quien encabezó el desafío de intentar fundir la democracia formal con un sendero de transición al socialismo. Fidel Castro, al entrevistarse con Allende en Chile en 1971, fue premonitorio. Allí, el líder cubano advirtió a su par chileno sobre los peligros que la vía legal traía consigo. Fidel no estuvo desacertado. Como ya sabemos, las Fuerzas Armadas chilenas, de tradición entre comillas civilista, rompieron con dicha idiosincrasia y con el accionar de la CIA norteamericana y el diario El Mercurio de Chile de por medio, asestaron el fatídico golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, comandado por Augusto Pinochet. Y Henry Kissinger mediante. Así es, exactamente. Ahora bien, aquella derrota en la Batalla de Chile, como fue llamada en un famoso documental, inauguró un ciclo de dictaduras en América Latina que ya dominaría en el conjunto de la escena regional en la segunda mitad de los años 70. Ya sabemos lo que vino en las dos décadas siguientes. Primero llegaron los años 80, de transición a la democracia, en los que vivimos la crisis de la deuda en América Latina, en un contexto de derechización de Occidente, con Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña, terminando esa década nada más y nada menos que con la caída del Muro de Berlín. Mientras que los años 90 fueron los del avasallante unipolarismo norteamericano y los de la aplicación de las políticas neoliberales del Consenso de Washington en América Latina. Me refiero a privatizaciones de empresas públicas, extranjerización de las economías, descentralización estatal, desregulación de las condiciones laborales, entre otras medidas de ese talante. Pero la historia tiene sus rodeos. Y cuando los intelectuales del orden celebraban por aquel entonces el triunfo del pensamiento único y clamaban extasiados el fin de la historia, estallaron las crisis del modelo neoliberal en América Latina a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, mediante movilizaciones populares de todo tipo y color. Me refiero, por ejemplo, al Caracazo en Venezuela de 1989, el Argentinazo de diciembre de 2001, que bien recordamos aquel 19 y 20, y las guerras del gas y el agua en Bolivia entre 2000 y 2005. La sutura de esas crisis, en una experiencia inédita para nuestra región, vino del triunfo electoral de gobiernos llamados progresistas, de centroizquierda, nacional populares o sencillamente posneoliberales. Hugo Chávez en Venezuela en el 98, Lula en Brasil en 2002, Néstor Kirchner en Argentina en 2003, fueron las expresiones más tempranas de ese proceso. Y no casualmente, fueron los protagonistas excluyentes del no al alca en Mar del Plata aquel 5 de noviembre del año 2005. Pues bien, así como en 1959 Cuba recorrió su camino a la emancipación por la vía armada, el final del ciclo de avance popular de los años 60 y 70 fue cerrado a sangre y fuego por la vía militar, con dictaduras que, como decíamos, atravesaron a buena parte de la región. Mientras que el ciclo de avance popular de los primeros 15 años del siglo XXI se produjo a través de la conjunción de estallidos sociales que fueron seguidos por triunfos por la vía electoral. Pero esta vez, el ciclo de avance popular no ha sido cerrado por medio de dictaduras militares, tal como lo estamos presenciando actualmente en América Latina. Nos encontramos en los tiempos del lawfare. Ahora, ¿qué es el lawfare del que tanto se habla hoy en día en los medios de comunicación? En términos jurídicos, nos llevaría mucho tiempo explicarlos y probablemente hasta debiéramos acudir para ello a un especialista. Pero en términos políticos es mucho más sencillo explicar. El lawfare, me parece, es el método político que reemplaza las dictaduras militares para acabar con este nuevo ciclo de avance popular que se desplegó en América Latina en los primeros 15 años del siglo XXI. Ya no son los militares instalándose en el Palacio de la Moneda, en el Palacio del Plan Alto o en la Casa Rosada. Ahora son los jueces de ataque que espectacularizan supuestas causas de corrupción para estigmatizar los procesos populares en la opinión pública a través de los multimedios comunicacionales y hacer desfilar a los líderes políticos por los tribunales federales o, como en Brasil con el caso de Lula, directamente meterlos presos. Se trata de acabar demonizando a los procesos populares para borrar sus huellas dactilares y convertirlos tan solo en un capítulo del Código Penal. Como decíamos al comienzo, junto a Rodolfo Walsh, las clases dominantes pretenden que los pueblos no tengamos historia, que siempre volvamos en la memoria a foja cero. Pues bien, no les demos el gusto. Rendirse ante los designios de Estados Unidos, como está haciendo la derecha latinoamericana con Macri, Piñera y Bolsonaro ahora, no es la única alternativa posible. Hagamos entonces memoria, y no olvidemos que hace 13 años, en Mar del Plata, nuestro país fue anfitrión de una gesta heroica, la del No al Alca, en la que Chávez, Lula y Néstor nos dejaron un legado que no debemos olvidar y debemos transmitir a las futuras generaciones. Una América Latina unida, justa y soberana, más temprano que tarde, esperemos, será una realidad. Como siempre, Andrés, excelente. Y una recomendación para nuestros oyentes. Miren, a partir del lunes que viene, el 12 de noviembre, ustedes ingresen a la página web del Instituto www.imfc.co. Allí busquen la ventanita del programa, este, Desde la Gente, y bajen el comentario de Andrés y compártanlo. Léanlo, si es posible, lo transcriben y van a tener un aprendizaje de política y de historia formidable. Bueno, Andrés, será hasta la semana que viene y por lo menos hasta que vuelva Ana Grondona de su viaje de investigación a Italia. Bueno, un gusto. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El primer periódico de la comunidad afroargentina del siglo XXI está otra vez en la calle. El Afroargentino, con una nueva edición, dispuesto a plantear y discutir temas referentes a la negritud local y global, que no suelen tener espacio en los grandes medios de comunicación, en esta ocasión y en el marco de la conmemoración del Día Nacional de los y las Afroargentinos y de la cultura afro, el tema central es neoliberalismo y racismo. El próximo martes, el periódico El Afroargentino se presentará con una charla-debate en la que expondrá Federico Pita. La cita entonces es el martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, con entrada libre y gratuita. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Estamos, como cada sábado, en Visión de Géneros, que le comenzamos de esta manera. La verdad que este bachillerato es a todo dar y invito a todas las chicas que de repente tienen otros problemas X o salen de estar detenidas y que se animen a estudiar, porque la verdad que acá tienen apoyo de todas. Oportunidad para que todas las chicas trans que tengan una oportunidad como esta, para que puedan aprender muchas cosas. Me hizo tener más responsabilidad, me ayudó a reemplazar el estudio, el trabajo, algo que a mí me sirve, por otras cosas que no me servían. y de pronto decidí terminar mi bachiller, puesto que mis hijos, mis nietos y todos ellos van a, o sea, son gente profesional y yo no había terminado porque, bueno, tenía que crear mi familia. Mocha Celis era una travesti tucumana, analfabeta, que murió asesinada por la policía. En su memoria y en homenaje, nace esta escuela secundaria pública y gratuita, gracias a 30 años de activismo trans y de la mano de la Fundación Diversidad Divino Tesoro. Para adentrarnos en la temática, tenemos en línea, estamos en comunicación con Francisco Quiñones, que es el director del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Francisco, bueno, queremos conocer de qué se trata el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis. Bueno, el bachillerato es la primera escuela del mundo que tiene perspectiva de género, diversidad cultural y diversidad sexual. Uh-huh. Es una escuela para cualquier persona mayor de 16 años que quiera finalizar sus estudios secundarios. Esto quiere decir que no es una escuela exclusiva, o sea que cualquiera puede venir, pero tiene estas características, ¿no? Y está apuntado a respetar, con la perspectiva de género, a respetar las identidades trans que se acercan al espacio, que una de las principales causas de discriminación por la cual abandonan la escuela a temprana edad tiene que ver con que no se respete su identidad, con la falta de oportunidades y de políticas públicas de inclusión, que bueno, desde el año 2011 estamos aquí en el Bachillerato Mocha Celis ya con 5 grupos de egresadas y egresados que han podido a partir de aquí ampliar sus oportunidades para darle continuidad a sus proyectos. Genial. ¿Cómo el título oficial, es un título oficial, ¿verdad? Sí. Sí, es un título oficial que tiene validez nacional, es perito auxiliar en desarrollo de las comunidades. Uh-huh. Nosotros y nosotras tenemos aquí esto, digamos, legalizado, que es los títulos oficiales, por un lado, parte de la planta orgánica funcional. Esto quiere decir que no todas y todos los docentes que dan clases aquí están reconocidos por el Estado, y lo que no tenemos es el financiamiento integral. Esto quiere decir que el sostenimiento cotidiano del espacio lo hacemos entre docentes y estudiantes con distintos eventos, donaciones y, bueno, poniendo también dinero de nuestro bolsillo para sostener un espacio y nuestro propio proyecto sociopolítico educativo. Bien. ¿El plan de estudios cuánto dura la carrera? Es un plan de estudios de 3 años que tiene materias como en cualquier otro espacio, como matemática, inglés, lengua, historia, pero tiene, por ejemplo, algunas específicas como educación y género y proyecto formativo ocupacional, teniendo en cuenta que el promedio de vida de las personas trans es de 35 años y una de las principales causas de muerte es la violencia policial y callejera. Pensamos que la educación es uno de los ejes transformadores de esa realidad, a partir de que se abre un abanico enorme de oportunidades para poder elegir. Y ese eje estructurante permite, bueno, que las personas se puedan proyectar y que puedan empezar a organizarse, y que, bueno, eso tiene directamente, si yo tengo acceso a la salud, empiezo a tener otras redes que van garantizando el acceso a la vivienda, al trabajo, etcétera. El impacto que tiene sobre la vida no es nada más y nada menos que alcanzar ese promedio de vida que es estándar para toda la sociedad, pero que para las personas trans sigue siendo de 35 años, a pesar de que la democracia ha llegado para todos y todas en el año 83, recién en el año 2012, con la sanción de la Ley de Identidad de Género, la cambia la mirada del Estado cuando empieza a considerar a las personas trans como sujetas y sujetos de derecho. Antes, desde las normas no lo hacía. Claro. Y esto es fundamental, ¿no? Porque si un Estado ya, las políticas públicas estatales solo estaban destinadas a la persecución policial, a los delitos policiales, a la utilización del espacio público y a la represión, y no había oportunidades ni políticas públicas de inclusión laboral o educativa, que faltan para en general para todo el territorio. Pero este fue el puntapié inicial que dio inicio, por ejemplo, a que se arme un bachillerato en Tucumán y que podamos empezar a trabajar el desarraigo, y de esa forma muchas compañeras tucumanas han vuelto teniendo oportunidades así, teniendo cerca a su familia y pudiendo proyectarse a futuro, ¿no? Esa era una de las preguntas que íbamos a hacerte, si esta experiencia tuvo efecto refractario en algunas otras ciudades. Sí, exactamente. Así como oficial está este bachillerato de Tucumán, también lo tuvo antes el bachillerato, en realidad un plan fines dentro de la Universidad de Avellaneda, con perspectiva de género. Pero a nivel internacional también hay un proyecto que se llama De las calles a las aulas en Costa Rica. Hay 22 preuniversitarios en todo Brasil, un preuniversitario en Chile, que aunque no son oficiales, digamos, tienen esta perspectiva y empiezan a trabajar en relación a la educación y el acceso educativo para las personas trans, ¿no? Esa fue nuestra idea y es lo que estamos intentando, y es que se replique por toda Latinoamérica. Aunque la avanzada de los antiderechos y de gobiernos de digamos neoliberales y antiderechos están anclándose en muchos países, como es el caso de Brasil o de Chile, que empiezan a limitar estos derechos, ¿no? Y bueno, eso es una preocupación porque esto está aumentando la violencia sobre los cuerpos LGTB y en principal sobre las compañeras travestis y trans, profundizando el identicidio que sucede en toda Latinoamérica. Así es, lamentablemente estamos ante ese escenario, pero por supuesto no tenemos que bajar los brazos nunca y seguir en la lucha. Francisco, claro. Para finalizar, ¿dónde funciona el bachillerato? El bachillerato funciona en el quinto piso de la Mutual Sentimiento, exactamente Federico Lacroce 4181, de lunes a viernes de 14 a 18 horas, ¿no? Que este es uno de los ejes. ¿Cuántos alumnos hoy están cursando el bachillerato? Están cursando alrededor de 120 personas. Como te decía, el horario de 14 a 18 fue una de las estrategias que utilizamos porque no hay propuestas en este horario, y fue pensada porque la mayoría de las personas travestis estaban en situación de prostitución o se consideran trabajadoras sexuales. Y el horario nocturno competía con su momento de trabajo, ¿no? Seguro. Entonces, para no competir con el sustento económico que tengan que elegir entre trabajar o estudiar, puedan empezar a formarse acá. Y las que desean abandonar el trabajo sexual puedan ampliar el abanico de posibilidades para conseguir un empleo. Claro, perfecto, en relación de dependencia o poder emprender sus propios claro. Francisco, ¿abrió ya la inscripción para el próximo año? Sí, ya está abierta, se pueden acercar de 14 a 18 horas, pueden hablar con nuestra preceptora, que es Lucía Romina Escobar, que se encarga entonces de hacer las inscripciones. Simplemente tienen que traer el certificado de primaria, pero si no lo tienen, pueden terminarlo aquí también. Muy bien. Y su DNI, aunque no tengan el cambio registral, siempre se va a respetar la identidad autopercibida. Perfecto. Clarísimo, Francisco. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Esperamos que esta información sirva para tanta gente que está buscando educarse. Y aquí tienen una forma rápida, fácil y gratuita. Ah, sí, perfecto. Es laica, pública, gratuita y con perspectiva de género. Laica, pública y gratuita y con perspectiva de género. Y las y los esperamos para que vengan y puedan disfrutar de esta experiencia. Genial. Muchas gracias, Francisco Quiñones. Que tengas muy buenos días. Por favor. Hasta luego. Hablábamos con Francisco Quiñones, director del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, ubicado ahí en el barrio de La Chacarita, arriba de la Mutual Sentimiento. Si querés googlearlo, simplemente Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, tenés toda la información ahí, una iniciativa, un espacio educativo inclusivo y no excluyente con orientación en diversidad de género, sexual y cultural. De esta columna nos despedimos. Desde la gente sigue, como siempre. Hemos elegido a Jorge Drexler. Todo se transforma. Tu beso se hizo calor y luego el calor movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor y luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano y

entre la población civil, lo que, entre otros aspectos, le permite tener bajas tasas de homicidios respecto de otros países de la región. Además, hay estadísticas internacionales que avalan el control de armas. Según las Naciones Unidas, el solo hecho de tener un arma de fuego acrecienta las posibilidades de ser víctima. Los poseedores de armas tienen 43 veces más posibilidades de matarse o matar a alguien de su familia que de disparar contra un delincuente. En Argentina, cada día mueren 8 personas por el uso inadecuado de armas de fuego. Según el Poder Judicial en Buenos Aires, el 60% de los homicidios se cometieron con un arma de fuego y la mayoría fue entre gente que se conocía. Disputas por droga, conflictos personales o intrafamiliares, y no en situación de robo. Además, ministra Bullrich, 1 de cada 4 femicidios fue con armas de fuego. Y como señaló la Red Argentina para el Desarme, la seguridad no mejorará con ciudadanos sheriff ni vengadores anónimos, sino que debe ser una construcción social basada en la empatía y la solidaridad, en la que el Poder Ejecutivo debe poner los recursos al servicio de la prevención, en la cual restringir la proliferación de armas es absolutamente clave. Hay poco dinero, hay poca comida, hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El próximo miércoles dará comienzo un ciclo de charlas Historia del neoliberalismo en América Latina. En este primer encuentro el tema central será Neoliberalismo, una introducción. Los organizadores señalan que se proponen indagar el impacto político y social del neoliberalismo en América Latina en los siglos XX y XXI. América Latina se convierte en tercer escenario de la experimentación neoliberal en el mundo. El Chile de Pinochet, la Bolivia de Banzer, Paz Estenssoro, Paz Zamora y Sánchez de Lozada, el México de Salinas, la Argentina de Menem, el Perú de Fujimori y la Venezuela de Pérez. Prometieron exactamente lo opuesto a las políticas radicalmente antipopulistas que implementaron en los años 90. La dinámica de la fuerza neoliberal como matriz ideológica a escala global se ufana de estar frente a procesos de transformación socioeconómica por décadas. En este sentido, podemos ahora examinar las consecuencias políticas de su reinado, analizando sus aliados estratégicos, como las multinacionales estadounidenses y el Estado Imperial, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Serán expositores el historiador Alejandro Pisnoy, del Centro Cultural, la cientista social Florencia Greco, del Centro Cultural, y la economista Anaí Rampinini, del CONICET y Universidad Nacional de Quilmes. Reiteramos, Historia del neoliberalismo en América Latina, el próximo miércoles a las 19, con entrada libre y gratuita en la sala Nelson Giribaldi del Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. 60 años de coherencia ideológica. Con ese lema como idea y eje central, la semana pasada el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos celebró sus 6 décadas de vida en un salón colmado en Parque Norte, Ciudad de Buenos Aires. El instituto fue fundado el 23 de noviembre de 1958 en la ciudad de Rosario y su misión como organización cooperativa y su visión de la realidad nacional se mantienen presentes. Y precisamente hablamos de 60 años de coherencia ideológica porque año a año se renueva el compromiso de representar a las cooperativas asociadas, brindarles asistencia técnica y asesoramiento, pero también contribuir al desarrollo de la economía social y solidaria en su conjunto. Precisamente, y como aporte a la construcción de una Argentina con más democracia y justicia social, en el acto de celebración, que tuvo, hay que decir, un clima desbordante de público, festivo y bien federalista, porque hubo representantes de todo el país, se presentó la versión actualizada de la propuesta cooperativa, un aporte para la construcción de un país con más democracia y más beneficios para el conjunto de la sociedad. Recordemos que el Instituto Movilizador presentó en julio de 2001, en plena crisis, su propuesta cooperativa para refundar la nación. Había sido en un acto por el Día Internacional de la Cooperación y ahí se planteaba que ante la profundidad de la crisis, con indicadores alarmantes en el plano económico, político, social y cultural de la Argentina, era imprescindible tomar un conjunto de medidas destinadas a enfrentar la emergencia y promover una estrategia de cambios esenciales inspirados en los valores de la solidaridad, la justicia y la democracia. Pero nos estamos adelantando. En el acto realizado en Parque Norte, que, como dijimos, desbordó de gente, hablaron Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Carlos Heller, exdiputado nacional y máximo referente del cooperativismo de crédito, y quien les habla, un servidor, en su carácter de presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Así es, Edgardo, dijimos clima de fiesta, hablamos de coherencia ideológica, nada menos que 6 décadas, ¿no? Y compromiso, mucho compromiso, como subrayó en su discurso Ariel Huarco. El presidente de la ASI, de Cooperar, pasó revista a los grandes temas de la 5ª Cumbre Cooperativa de las Américas, que se llevó a cabo recientemente en Buenos Aires, al compromiso de la ASI de cara a los objetivos del desarrollo sostenible, y elogió la historia y el accionar del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El Instituto ha realizado en la promoción del cooperativismo de crédito desde el concepto federal un trabajo como el que ha realizado el Instituto, poniendo al servicio de las economías regionales, al servicio de las micro, pequeñas y medianas empresas, poniendo al servicio de los trabajadores, al servicio de los profesionales, al servicio de las comunidades, ese instrumento tan preciado y tan necesario como es una cooperativa de ahorro y crédito, o el crédito, ¿no?, para el desarrollo social, para el desarrollo local, para el desarrollo comunal. Basta recordar aquella famosa frase que acuñaron hace ya mucho tiempo, que decía: el dinero de los argentinos en manos de los argentinos, dando un claro mensaje que el manejo de las finanzas forma parte de la soberanía nacional de un país, de nuestro país, de la Argentina. Hoy, en un mundo tan globalizado, con modelos económicos concentradores de la economía, con movimientos especulativos que generan cada vez más pobreza, más exclusión, más marginación, el accionar de entidades como el Instituto Movilizador se vuelve cada vez más vital y cada vez más imprescindible. El Instituto Movilizador ha contribuido, sin lugar a dudas, durante estos 60 años de historia, a desarrollar un movimiento cooperativo a nivel nacional e internacional que esté a la altura de dar respuesta a esos desafíos globales del mundo de hoy. Por eso quiero felicitarlos, quiero felicitar a sus dirigentes, quiero felicitar a sus empleados, a sus asociados, a toda la familia del Instituto Movilizador, y desearles que estos 60 años sean solo el camino inicial en ese camino de transformación social que hemos elegido. Porque aquellos que hemos elegido al cooperativismo como herramienta de transformación social, sabemos que lo hemos elegido para toda la vida. Muchísimas gracias. Edgardo, acá es donde no sé si ponemos el corte del audio de tu intervención en el gran acto de Parque Norte, o si pedirte, mejor, que nos hagas una síntesis, que nos cuentes, a mí, a los oyentes, ¿cuál fue el eje de tu discurso? Con mucho gusto, Liliana, te comento y les comento a los oyentes que los días previos estuve pensando justamente en cuál sería el eje de mi intervención. Y me pareció apropiado centrar la atención en el carácter educativo del Instituto a lo largo de sus 6 décadas. Comenzando por una definición de autor quizás anónimo, que dijo alguna vez, de esto hace muchos años, que una cooperativa es una empresa económica con una finalidad educativa. Y a partir de ahí destaqué distintos hechos a lo largo de la historia del instituto que corroboran la afirmación de que se trata de una entidad que ha hecho una prédica de valores, de principios, de un modo casi pedagógico. Por ejemplo, cuando el instituto comenzó a crear las cajas de crédito cooperativas, entre otras cosas, contribuyó a demostrar que, además de ser necesario, era posible organizar la administración de los ahorros populares de otra manera. En el acto, y vos me lo confirmarás, Liliana, porque también estuviste, dije que el instituto acuñó la frase «el dinero de los argentinos en manos argentinas» y agregué, pasando a un tema que nos preocupa en la actualidad, que no es lo mismo que decir el dinero de los argentinos en manos del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, destaqué la creación de la revista Acción como un medio de comunicación y también de docencia para mirar la realidad bajo el prisma cooperativo. Y finalmente, me pareció oportunísimo terminar recordando aquella frase de Floreal Gorini, que está presente en el edificio del Centro Cultural, cuando él decía que el camino hacia la utopía requiere muchas batallas, pero sin duda, y esto lo digo ahora una vez más, la más importante es la batalla cultural. Y creo que quienes participaron del acto, que colmaron las instalaciones del Salón Fresno de Parque Norte, compartieron estas expresiones y, debo decirlo, recibí un aplauso sostenido. Bueno, doy fe de eso, yo estaba ahí, también te aplaudí. No, sí, fue una intervención muy interesante, muy didáctica, muy amena, muy cordial también. Muchas gracias. Lo mereces. Y a su turno, Carlos Heller recordó que la creación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos coincide con que 2 años antes la Argentina había ingresado al Fondo Monetario Internacional de la mano de la autoproclamada Revolución Libertadora. Desde entonces se firmaron 21 acuerdos con el organismo y todos, siempre, terminaron endeudando al país y empobreciendo al pueblo. Heller desarrolló minuciosamente la versión actualizada de la propuesta cooperativa del Instituto Movilizador como una contribución al debate para construir una Argentina con más democracia y equidad distributiva, siempre partiendo de la base de que el objetivo central es, como en 2002, por un lado, aportar ideas para un diagnóstico de la realidad y, por otro, contribuir a la construcción del consenso necesario para modificar una situación desfavorable para las grandes mayorías populares. Carlos Heller subrayó que el cooperativismo tiene ideología, que el cooperativismo no es neutral. Todos han hablado de una frase fundacional del Instituto: el dinero de los argentinos en manos argentinas. Y yo encontré otras cuantas: un país se hace desde adentro o no se hace. Cuánta vigencia que tiene esa frase. Sin solidaridad no hay futuro. Otra frase, que creo que es por allí del año 1997. Y volviendo a Floreal y a la inauguración del Centro Cultural de la Cooperación, en aquel acto Floreal terminó hablando de dos cosas. Una la citó Edgardo cuando habló de que la madre de todas las batallas era la batalla cultural, pero también dijo: otro mundo es posible si la gente así lo desea y lucha para conseguirlo. Y eso, creo, sigue siendo el desafío que tenemos por delante. ¿Por qué lo cito? Porque todas estas consignas que les cito son consignas que tienen un claro sentido político. Y lo digo porque es un tema que a veces parece tabú. La síntesis entre el cooperativismo y la política no es una novedad para nosotros. Nosotros siempre hicimos de la defensa de los principios una extensión a lo político. Esto viene desde la propia fundación del instituto. Y además, la elevación permanente de los valores que tienen que ver con la democracia, con la justicia social, con la paz, con el desarrollo sustentable, con un mundo más solidario y menos individualista, son todas cuestiones que simbolizan la militancia social cooperativa de la que nos sentimos parte orgullosamente, pero son además valores que tienen que ver necesariamente con la construcción de diversidad y de pluralidad que trasciende lo específicamente reivindicativo. Nuestros problemas no se resuelven con lo específicamente reivindicativo y los cooperativistas entendemos que nuestro destino está atado al destino de nuestro país, de nuestros conciudadanos, así como cuando lo llevamos a escala global podemos decir exactamente lo mismo. Para intentar que esos valores prevalezcan sobre los valores del individualismo, no se puede prescindir de lo político. No hay que confundir lo político con lo partidista. Lo político tiene que ver con que los trabajadores tienen derecho a expresarse no solo a través de su reivindicación salarial. Los trabajadores tienen derecho a que las organizaciones que los representan digan en qué tipo de país quieren vivir, en qué tipo de sociedad quieren vivir, en qué tipo de gobernabilidad quieren vivir. Y los cooperativistas tenemos el mismo derecho. Y el resto de las organizaciones de la sociedad tienen el mismo derecho. Cuando digo cooperativista ruso, los mutualistas están en el mismo paquete, así que digo para que, si me lo olvido, está incluido siempre, está incluido siempre. Por eso hablamos de la economía social y solidaria, que es abarcativa. Reivindicamos entonces la actividad, no superadora de lo político, pero de un orden diferente en el orden de la lucha social y en el respeto pleno a la pluralidad política. Pero esa pluralidad política no puede estar desprovista de esos valores. El cooperativismo tiene ideología. Y yo lo quiero decir con todo el énfasis. El cooperativismo tiene ideología, no es neutral. El cooperativismo opina sobre todos los problemas. En los documentos de la Alianza, cuando se habla del medio ambiente, se está hablando de política, no es una discusión técnica. Cuando se habla de igualdad de género, se está hablando de política. Y así podemos hablar hasta el cansancio. Todos los temas tienen que ver con la política. Y entonces, una forma superior de la política es pensar en la construcción de espacios donde lo específicamente político pueda entrelazarse con lo reivindicativo, con lo social, con lo referencial de los distintos sectores que representan a eso que llamamos la sociedad, a eso que llamamos la ciudadanía. En su larga intervención, Carlos Heller señaló que la propuesta cooperativa no es un catálogo de buenas ideas, sino que se trata de un aporte para el debate profundo en torno a la sociedad en que queremos vivir. Y tiene que ver con una concepción del cooperativismo. Porque no se trata solo de resolver un problema concreto. Además de resolver el problema, el movimiento cooperativo tiene que participar activamente, junto con otras organizaciones y otros movimientos populares, en la construcción de alternativas que cambien las relaciones de poder, que disputen el poder a quienes lo han ejercido hasta aquí para hacer exactamente lo contrario. Hay que pensar en lo que tenemos por delante. Hay que pensar en un país diferente a partir de las elecciones de fin del año que viene. Nosotros lo decimos con absoluta claridad. El proceso que está en curso debe terminar el 10 de diciembre del año que viene. Y nosotros, los cooperativistas enrolados en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, creemos que el movimiento cooperativo debe ser un actor comprometido junto con el resto de las organizaciones del campo popular, junto con las fuerzas políticas que representan los intereses de la mayoría de los argentinos, para construir una plataforma que permita, a partir del 10 de diciembre del año que viene, construir y empezar a soñar, empezar a enamorarse, empezar a entusiasmarse con un proyecto distinto. Un proyecto amplio, un proyecto que permita concitar suficientes mayorías para ser aplicable, pero que al mismo tiempo tenga la suficiente profundidad para superar esta etapa de neoliberalismo que estamos viviendo. No puede ser que un país inmensamente rico como la Argentina, un país excedente en bienes naturales de todo tipo, un país con recursos humanos de alta calidad, un país que ha demostrado que es capaz de producir bienes y servicios de calidad, vea cómo se destruye permanentemente su mano de obra calificada, sus empresas nacionales, cómo se va deteriorando, ya nos pasó, se van perdiendo los empleos, después es todo muy difícil de hacer, porque la tecnología plantea nuevas necesidades, no hay evolución, nos pasó después de los 90, había demanda de trabajo y no había trabajadores preparados para cubrir esa demanda. No puede ser que nos digan que el futuro nuestro es producir cerveza artesanal. No puede ser. Entonces, tenemos que defender todas esas cuestiones, pero seguramente que vamos a estar en una situación compleja, en un país que se ha endeudado enormemente, con una deuda que, según nos dice el Fondo Monetario, ya se está ubicando en órdenes que se van acercando al 100% del Producto Bruto, es decir, que empiezan a acercarse a lo que son las zonas de riesgo, en un país que ha perdido empleo, en un país que ha perdido calidad en esos empleos, en un país que ha destruido mecanismos de ciencia y tecnología. Y hoy tenemos que decir que, pese a lo que aparece como oscuro, porque no voy a hablar de la luz al final del túnel que veía la vicepresidenta, pero nosotros tenemos sí optimismo histórico. Creemos en la fuerza del campo popular. Creemos que el ataque que están sufriendo los intereses de los más amplios sectores de la ciudadanía de nuestro país, de las pymes, de las economías regionales, etcétera, etcétera, va a generar una organización popular suficientemente amplia, suficientemente diversa, suficientemente plural, pero con suficiente contenido como para que podamos volver a enamorarnos, volver a entusiasmarnos y volver a creer en aquello que decía Gorini. Otro mundo mejor es posible, pero eso, para eso hace falta que la gente quiera y que luche para tenerlo. En eso estamos. Muchísimas gracias. El escenario es complejo, la herencia que dejará esta nueva etapa del neoliberalismo será, esta sí, absolutamente ruinosa para el país. Pero, como decía Heller, citando a Florián Gorini, otro mundo mejor es posible si el pueblo está dispuesto al cambio, al verdadero cambio, al cambio real. Así es, Edgardo, y nos despedimos hasta la semana que viene con esta bella versión de Todo Cambia, interpretada por Nahuel Penici. Será hasta la semana que viene. Les enviamos desde aquí, aunque sea virtual pero sincero, un fuerte abrazo a todas y todos. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia, y todo, todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia.